A mí el doctor me lo decía, ay, ay, ay, que mucho yo no duraría, ay, ay, ay, hace 20 años lo sabía, ay, ay, ay, aquí me tienen todavía, ay, ay, ay, muy pronto voy a ser abuelo, ay, ay, ay, pero me siento como nuevo, ay, ay, ay, es que me cuido con esmero, ay, ay, ay, poco licor, poco desvelo, ay, ay, ay, no se me hagan me amontonen, ay, ay, ay, que me descomponen, ay, ay, ay, me hagan bolas, ay, ay, ay, pero no pa' todas, ay, ay, ay, no se me amontonen, ay, ay, ay, que me descomponen, ay, ay, ay, no se me hagan bolas, ay, ay, ay, pero no pa' todas, ay, ay, ay, no se me amontonen, ay, ay, ay, que me descomponen.